vida, la muerte, el chico no puede tener conciencia de eso. De grande uno se da cuenta que todo lo que le pasa, incluso y quizás sobre todo lo malo, le da valor a la vida. Y la muerte, que es lo peor, que es lo más trágico, lo dice todo. Así que cualquier cosa, por insignificante en apariencia que sea, cualquier pequeña realización, por ejemplo, supongo que uno pinta, que uno un tanto, uno logra hacer algo, eso tiene mucho valor por uno mismo. Es un pedazo de absoluto valor a la existencia de la vida. El arte es un intento de lograr momentos perfectos. Y todos esos momentos son valorizados porque existe la muerte. Si fuéramos eternos, nada tendría mayor importancia. Lo que yo no hago ahora lo puedo hacer dentro de 4 siglos. Es la muerte lo que valoriza cada pequeño hecho. El amor de la madre por su hijo, el cariño de la madre por su camarada, el gobierno, la lucha cotidiana, todo está valorizado porque somos perecederos, no somos eternos. Y en cuanto al amor, bueno, es el sentimiento más profundo, más valorable en esta vida relativa, inexorablemente transitoria que tenemos. Somos eternos.